Mujeres con historia. En 1999, un grupo de estudiantes estadounidenses del Instituto de Kansas estaba elaborando un trabajo sobre el holocausto nazi. Entre la numerosa documentación que manejaban salió, varias veces, el nombre de Irena Selder. Al principio no les llamó demasiado la atención, pero cuando comprobaron que esta enfermera polaca había conseguido salvar la vida de más de 2.500 niños judíos, se quedaron pasmados al constatar que casi era un personaje ignorado para el resto de los mortales. Durante la Segunda Guerra Mundial, además de los millones de bajas sufridas por uno u otro bando, los alemanes persiguieron con crueldad al pueblo judío. Daba igual su nacionalidad, su actividad profesional o si practicaban su religión o no. Solo con la mínima sombra de duda que indicara un posible origen judío, la sentencia estaba echada y más tarde o más temprano eran detenidos si no conseguían huir antes. A no ser que algún ángel guardián con apariencia humana pudiera remediarlo. No se plantan semillas de comida, se plantan semillas de bondad. Traten de hacer un círculo de bondades. Estas las rodearán y las harán crecer más y más. Hoy vamos a conocer a la autora de esta frase, una mujer que sufrió en carne propia la tortura de los nazis y no flaqueó ni delató a sus compañeros, aunque esto le costara la vida. Irena Selder nació un 15 de febrero de 1910 en Varsovia, Polonia. Su padre, un excelente médico rural, tenía unos principios muy claros. El primero, que a las personas se las divide en buenos y malos, solo por sus actos, no por sus posesiones. Y el segundo, que hay que ayudar al que lo necesite de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Dichas reglas se grabaron a fuego en Irena, formando parte de su personalidad y forma de actuar en el futuro. Su progenitor falleció cuando ella contaba 7 años. La niña creció y comenzó a trabajar de enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, que llevaba los comedores comunitarios de la ciudad. En estos centros se atendían las necesidades esenciales de comida, ropa y medicamentos para ancianos, huérfanos y pobres en general. Tenía ideas socialistas y se apuntó al Partido Socialista Polaco. Si bien no fue una activista política, sino que su pretensión era mejorar la vida de los polacos para que no carecieran de lo indispensable. Cuando tenía 29 años, Alemania invadió Polonia. Si antes las cosas eran difíciles para cierto sector de la sociedad, ahora todo el país era un caos. El trabajo en los comedores sociales se hizo más necesario e intenso. E Irena comenzó a tomar conciencia del problema del pueblo judío, el cual se agravó cuando los nazis crearon en 1942 un gueto en Varsovia, donde reunieron a casi 400.000 judíos rodeados por un muro. Dispuesta a echar una mano en lo que pudiera, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos en Cegota. No le supuso ningún problema obtener identificaciones sanitarias del Departamento de Control Epidemiológico para ella y su amiga de igual nombre, Irena Schul, ya que los alemanes tenían miedo de contagiarse de algunas enfermedades como el tifus, extendida en el gueto por las condiciones de vida a las que estaban sometidos. La mortandad era grande, sobre todo en ancianos y niños, víctimas inocentes de la situación. Irena se sentía impotente y pensó que tenía que tomar una decisión. No podía seguir impasible. Debía hacer algo por intentar socorrer a esos niños cuya vida se le escapaba entre las manos, día sí y día también. Había visto cómo los alemanes se llevaban a familias enteras a los campos de concentración, incluidos los pequeños. Las historias de estos terribles lugares circulaban entre la resistencia polaca y llegó a oídos de Irena. Si seguían en el gueto, su frágil cuerpo se iba debilitando por falta de alimentación. Al final enfermaban y morían. Si salían de él, su destino eran los campos de trabajo o concentración, cuya posibilidad de supervivencia era igual de nula y encima le separaban de sus familias. No existía alternativa. Sin embargo, Irena fue educada para ayudar a los que más la necesitaban. e ideó un sistema para intentar sacar a los pequeños de aquel infierno. La iniciativa era altamente peligrosa. Por un lado, los niños tenían que salir sin ser vistos por los nazis, pero existía otro escollo: convencer a las familias que confiaran en ella y además le entregaran su tesoro más preciado, sus hijos. Esta tarea era realmente difícil y complicada, sobre todo cuando le pedían garantías de que los niños iban a salvarse. Irena no podía mentirles y le contestaba que no les debía prometer nada. No obstante, era la mejor alternativa para sus hijos, ya que si no hacían nada, su muerte era segura, y así por lo menos tendrían una oportunidad. Poco a poco, Jolanta, como la conocían en el gueto, fue sacando a los pequeños utilizando mil artimañas. Se ponía una estrella de David en el brazo como una judía más para poder pasar desapercibida y así moverse por los rincones más recónditos. Incluso entrenó un perro para que le avisara cuando se acercaban los militares. Si las familias le daban los bebés, los guardaban en la caja de herramientas. Si eran los niños más grandes, utilizaba sacos o cajas para transportarlos en la parte trasera de su furgoneta. A veces mentía, avisando que tenían una enfermedad contagiosa y debía trasladarlos para no contagiar a los demás. En otras ocasiones los tuvo que camuflar entre las bolsas de basura y otras dentro de un pequeño ataúd. Cualquier método era válido si conseguía sacar sanos y salvos a los pequeños. De esa forma, más de 2.500 niños fueron salvados. Irena nunca se perdonó no salvar a muchos más. Algunos de ellos se quedaron a punto de escapar, pero cuando iba a auxiliarlos, se encontraba con que los nazis se los habían llevado junto a sus familias hacia el tren que los conducía a su destino final. Su empeño no consistió solo en intentar ampararles. También ideó un archivo con los nombres de los más de 2.500 niños para salvaguardar su identidad originaria junto a la nueva, de tal manera que algún día, al acabar la guerra, pudieran reunirse con sus verdaderos familiares. La vigilancia alemana aumentó y cada día se hacía más difícil tener éxito en su loable proyecto. Temerosa de que le ocurriera algo, guardó las listas dentro de tarros de cristal y los enterró junto a un manzano situado en el jardín de su vecina. Al final, tanto trasiego por el gueto levantó sospechas y el 20 de octubre de 1943, los alemanes, sabedores de las actividades de Irena, la detuvieron. La Gestapo la recluyó en la prisión de Paulak, donde fue brutalmente torturada para que revelase los nombres de sus colaboradores y de los monasterios, conventos o familias, la mayoría católicas, que habían acogido a los niños. Irena soportó con entereza que le rompieran las piernas y los pies. El dolor fue insoportable. La humillación también, pero no consiguieron que delatara a nadie. Finalmente, fue condenada a muerte. Mientras esperaba resignada al día de la ejecución, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional. Al parecer, sus compañeros de la resistencia polaca lo habían sobornado y lograron, con su complicidad, que escapara de una muerte anunciada. Al día siguiente, su nombre apareció en la lista de los ejecutados y nadie se dio cuenta del engaño. A partir de ese momento, Irena tomó nueva identidad y vivió en la clandestinidad, colaborando con la resistencia hasta el final de la guerra. Momento en que desenterró sus tarros de cristal para proceder a la fase 2. Una vez salvados, intentar que los niños se reencontraran con sus parientes más cercanos. Las listas fueron entregadas al doctor Aldo Lehrmann, el primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Muy pocos consiguieron reunirse con sus padres, ya que la mayoría de ellos habían sido exterminados en la cámara de gas o habían muerto por enfermedad. Muchos, en cambio, se reunieron con sus familiares. Otros fueron entregados en adopción o, cuando crecieron, se marcharon a Israel. En Polonia se instauró el comunismo, e Irena volvió a ser una trabajadora social anónima ayudando a ancianos y niños. No quiso hacer alarde de su valor salvando la vida de los pequeños. Ahora tenía a sus dos hijos y pensaba que lo que había hecho no era otra cosa que cumplir con su deber de persona de bien. Sin embargo, cuando gracias a un profesor judío los estudiantes sacaron a la luz su caso desplazándose al asilo de Polonia para conocerla, se encontraron a una anciana recluida en una silla de ruedas por las secuelas que le produjeron los nazis. Ella no comprendía por qué tanto interés. No sentía que fuera ninguna heroína, ni al contrario. Decía que tenía que haber hecho mucho más por aquellos niños. Que todavía oía su lamento cuando tuvieron que separarse de sus padres. Lamento que escucharía hasta el día de su muerte. Los medios de comunicación se interesaron por su historia y comenzaron a llegar los reconocimientos. En 1965, la organización Yad Vashem de Jerusalén le otorgó el título de Justa entre las Naciones y fue nombrada ciudadana honoraria de Israel. En noviembre de 2003, el presidente polaco Aleksander Kwaniewski le otorgó la más alta distinción civil de Polonia, la Orden del Águila Blanca. Dos años más tarde, Varsovia le rindió homenaje plantando dos manzanos frente al monumento dedicado a los héroes del Holocausto, en recuerdo al árbol donde guardó los nombres de los niños. En el acto también participaron un grupo de alumnos del Instituto de Baviera al sur de Alemania como símbolo de amistad entre Polonia y Alemania. Y en 2007 fue presentada su candidatura al Premio Nobel de la Paz por considerarla uno de los últimos héroes vivos de su generación, que había demostrado fuerza, convicción y un valor extraordinario. Pero al final el Nobel se lo dieron al americano Al Gore. La escritora Anna Miesbowska contó su vida en La madre de los niños del Holocausto, libro en el que basaron el guión de la TV movie que se estrenó en 2009, protagonizada por la actriz célebre Anna Paquin. La película se llamaba The Courageous Heart, Iron Shoulder. Aunque el mayor de los homenajes, el que realmente llegó al corazón de Irena, fue ver cómo algunos de los niños que salvó durante la ocupación nazi la reconocieron al ver su foto publicada y no dudaron un instante en enviarla cartas de gratitud, dándole las gracias por lo que había hecho. Irena falleció el 12 de mayo de 2008 en Ibid, en Polonia, con 98 años de edad. En el escenario de una guerra se puede dar la paradoja que al mismo tiempo coexistan personas cuya frialdad y psicopatía creen sangre y destrucción a su alrededor, con otras que se jueguen la vida por ayudar a los más débiles y necesitados sin pedir nada a cambio, movidos por su corazón y sus sentimientos. Ese fue el caso de Irena, aunque siempre mantuvo que nunca había hecho nada especial, solo se dejó guiar por su corazón. Ella manifestaba: solo hice lo que debía, nada más. Y lo bonito, a mi parecer, de esta historia es que fuera un grupo de niños, niños similares a los que ella salvó del Holocausto, quienes rescataran esta hazaña para que fuera recordada en la memoria histórica de la humanidad. Hoy hemos sabido quién era Irena Sendler, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia.